Hola, soy Vicky Ayllón, soy feminista, escritora. Roca de hierro, roca de hierro. Loca de hierro se llama este programa. Permitidme que me asombre. Loca de hierro. Hola a todos los que siguen Loca de Hierro en este su sexto programa de los 10 que va a tener este ciclo. Precisamente hablando de Estados Unidos, no vamos a hablar de las elecciones, sin embargo, y porque bueno, eso es lo que nos llega de Estados Unidos, nos llega su política, nos llega obviamente su industria, nos llega su gran producción cultural, quiero decir, de cine, y toda la parafernalia de la moda y demás, todo el American Way of Life. Pero todo esto, en realidad, a pesar de atiborrarnos de Estados Unidos, también lo que hace es ocultar algunas otras cosas, y entre ellas la rica cultura y, por supuesto, la enorme y gran literatura que ha producido este país. Yo creo que, por ejemplo, muy poco conocemos de lo que es el suramericano. El suramericano es una gran región que es muy distintiva de los Estados Unidos porque tiene una herencia cultural e histórica única en este país. Se particularizaría, por ejemplo, por la institución de la esclavitud. Los primeros establecimientos coloniales europeos se asentaron en esta zona y, por lo tanto, las plantaciones de algodón y tabaco tuvieron también como contrapartida precisamente la esclavitud. Junto a esto, una cantidad de otras colonias, no solamente la inglesa, sino también la francesa, y una serie de migraciones han conformado una cultura muy propia y, por lo tanto, también propias costumbres, muy propios estilos musicales, muy variadas culinarias, pero también una literatura muy específica. Recordemos, por ejemplo, que en el sur de Estados Unidos tuvo un impacto fundamental, así como la esclavitud, la guerra civil del siglo XIX, que produjo algunas enmiendas a la Constitución norteamericana, por ejemplo, esta famosa 13ª que proscribió la esclavitud, o la 14ª que concedió la ciudadanía plena a los afroamericanos, o la 15ª que amplió el derecho de voto a los varones negros. Pero todos estos derechos que se produjeron en el siglo XIX, finales del siglo XIX, tuvieron un contragolpe muy fuerte al ejercicio de estos derechos con la creación en el sur, precisamente, de las organizaciones como el Ku Klux Klan, ¿no? Esta organización creada para perpetuar la supremacía blanca y masculina, también debo decir, usando linchamientos y otras formas de violencia para impedir precisamente a los afroamericanos ejercer sus derechos políticos. El Ku Klux Klan, que siguió vigente, creció mucho en la década de 1920, donde empezó a practicar estas incineraciones espantosas en formas de cruces, ¿no? Y no será sino hasta la década de 1960 que estos cambios van a ser interpelados por el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, liderado por Martin Luther King. Bueno, la esclavitud, esta mezcla de muchas migraciones y demás, también marca el sur junto a una pobreza enorme y una desatención, un ninguneo del Estado norteamericano. Por ejemplo, una cosa que nos es muy, muy conocida a nosotros es todo lo que ha sucedido con el impacto del huracán Katrina en 2005 en la ciudad de Nueva Orleans. Y Nueva Orleans es un poco la ciudad paradigmática del sur, del profundo sur norteamericano, y esta es una ciudad multicultural, ¿no?, con influencia africana, latinoamericana, española, francesa, y que a finales de agosto del 2005 sufrió pues la embatida de este huracán que hizo impacto en las costas de Luisiana, arrasando gran parte del este de esta ciudad. Y esa catástrofe afectó especialmente a la población afroamericana que vive pues en las zonas más humildes y las más vulnerables, pero también a no solamente a los afroamericanos, sino también a muchos centroamericanos, hondureños y demás, que viven en el estado de Luisiana, que también sufrieron el embate de este huracán. Pero lo principal del huracán Katrina es que nos mostró al mundo cómo al interior de los Estados Unidos existen también estas zonas pobres. Bueno, decía que así como el gran American Way of Life y sus candidatos y su política nos ocultan este sur profundo, pues nos ocultan también su cultura, su gran cine, gastronomía, su particularmente fuerte literatura. Pero en la música, la importancia del sur norteamericano es que allí nacen muchas formas de música relacionadas precisamente con la cultura afroamericana. Por ejemplo, allí nace el Delta Blues, así llamado a una forma específica de cantar el blues, un canto tenso, apasionado, con letras llenas de metáforas y con tejidas, digamos, en una trama poética, evocadora, ¿no? Tuvo mucha influencia también el Delta Blues en el llamado Blues de Chicago, que es el que más se conoce alrededor del mundo, en parte porque muchos de los cantantes, compositores y ejecutantes del blues de la región del Delta emigraron a Chicago después de la Segunda Guerra. Digamos que el blues entonces tiene pues una parada fundamental en el sur norteamericano, y algunos de los blueseros más importantes de este Delta Blues son Skip James y Elmore James. Pero bueno, como música de fondo estamos oyendo a una de las cantantes de blues y también del rhythm and blues, que es Big Mama Thornton, que además también toca la batería y la armónica, pero es su voz, digamos, es la voz típica del blues, pero además su voz es pues exuberante, apasionada, y tiende mucho a los desplazamientos del volumen de la voz. En este programa quisiera desplegarme en el blues, pero es imposible por la cantidad de tiempo que tenemos y porque es un programa dedicado a la literatura. Pero como estamos hablando del sur profundo y estamos hablando del Delta Blues, bueno, vamos a pasar a oír como primera parada musical precisamente a Skip James, con esta muy bien calificada voz que tiene, frágil y aguda, como si fuera una voz de otro mundo. Vamos a oír a continuación su famoso tema, Devil Got My Woman. I lived down last night, such a Virgin Mary. Like a white geese from the west, from the west. Yeah, woman I love, woman that I love, woman I love, stood up for my best friend. Bueno, después de oír a Skip James, representante de este Delta Blues, vamos a pasar a considerar a una de las escritoras cuya obra es ahora muy celebrada, pero también muy olvidada, a mi parecer. Me estoy refiriendo a Carson McCullers. Carson McCullers, que en primer lugar tiene un nombre masculino y que va a pesar también en su vida, nació en Georgia, precisamente en uno de los estados de este sur profundo, en 1917. Ella es una escritora blanca y ha escrito una obra, digamos, dirigida al aislamiento de las personas marginadas del sur de los Estados Unidos. Esta especie de aislamiento espiritual, ella sobre todo se ha referido a este aislamiento espiritual. Ella es una pionera, así se la considera, yo estoy de acuerdo, en el tratamiento de temas como el adulterio, la homosexualidad, el racismo. Pero antes de pasar a su obra, quisiera decir que ella es una persona muy enferma desde muy niña. Pasó por muchos periodos de enfermedad, por lo que, por ejemplo, para escribir, para agarrar el lápiz o teclear en la máquina de escribir, y salud, porque me han invitado aquí un vinito, así que salud. Decía que para escribir, ella sufría muchos dolores terribles porque ella tenía un reumatismo articular agudo desde los 15 años. Y en ese sentido, para hacer su arte, ella sufría al hacerlo porque físicamente le dolía. En ese sentido, se parece un poco la obra de Carson McCullers, en ese sentido digo, a la de Frida Kahlo, que también por el sufrimiento por este accidente que tuvo, pero también otras enfermedades que después le descubrieron, también ella sufría al hacer su obra, pero al hacerlo creaba una obra desde su cuerpo, en el caso de Frida Kahlo. No solamente Carson McCullers sufrió de esta fiebre reumática, sino que también de varios momentos de parálisis cerebral y también de cáncer de mama. Ella murió enferma. De tal manera que estamos hablando de una escritora cuya obra estuvo muy acompañada del dolor físico. Por otra parte, como decía antes, el nombre que ella tenía, su nombre masculino, sumado al cómo le gustaba vestirse, ella tenía el pelo corto, le gustaba vestirse como hombre, han hecho de ella también lo que se consideraba una chica rara, ¿no? Con un nombre masculino, pero además había en esto un deseo inconsciente más o menos de travestirse. Carson McCullers escribió cuentos, escribió novelas, pero en esta oportunidad me voy a referir a su primera novela, que su nombre ya es hermoso. El nombre de la novela es El corazón es un cazador solitario. Esta, su primera novela, escrita en 1940, es la primera novela que ella escribió a los 23 años, es decir, muy, muy joven. Es considerada, sin duda y con toda justicia, una joya de la literatura universal. Es una pequeña obra de arte porque retrata, como vamos a ir viendo a continuación, a un grupo de personas que viven en una ciudad sureña, ¿no? Está centrada en el ambiente de una pequeña ciudad, por lo tanto, del sur profundo de los Estados Unidos, y que se reúnen alrededor de la figura emblemática de un sordomudo. el personaje John Singer, que es uno de los más logrados de esta escritora, quién sabe el más logrado. Estos personajes que se reúnen a través de la figura del sordomudo John Singer tienen en común la soledad, su marginalidad y el rechazo de una sociedad que los ignora. Son pues 5 personajes y algunos otros secundarios, pero sobre todo 5, en una ciudad del sur de los Estados Unidos en los años 30 del siglo XX. Por ejemplo, Mick, que en muchos casos se ha dicho que es el alter ego de Carson McCullers, Mick es una chica de 14 años que está enamorada de la música. Entonces ella, por ejemplo, oye a escondidas la música que transmite la radio de alguna casa, pero es muy soñadora y se pierde entre los árboles para soñar. Además, ella cuida de sus 3 hermanos pequeños. Mick es un personaje sobre el que la narradora de esta novela tiene mucha conmiseración, es decir, mucha ternura, es narrada con mucha ternura. Otro de estos 5 personajes también interesante es el doctor Copeland, que es un médico negro, ¿no?, que se ha entregado a hacer su profesión en esta pequeña comunidad de esa ciudad. Tiene tuberculosis, ¿no?, pero no deja que ningún miembro de esta pequeña ciudad sea desatendido. Pero a la vez este médico también es solo y vive con la tristeza, atormentado por algo que sucedió en su pasado. Él pegó a su mujer en una oportunidad y ella y sus hijos lo abandonaron. Esta soledad, esta tristeza acompaña, por lo tanto, al doctor Copeland en este su altruismo, digamos, con que trata a toda la comunidad de esta ciudad para que nadie esté enfermo. Pero el centro de todos estos personajes, como decíamos, es el sordomudo John Singer, quien, paradójicamente, siendo sordomudo, es quien mejor escucha a todos los otros miembros de esta comunidad porque sabe leer con los labios. Entonces, es el que mejor comprende siendo sordomudo. Pero él también, a su vez, intenta huir de su propia soledad, buscando amparo, por ejemplo, en la amistad con su amigo Antonopoulos, que también es sordomudo y que ingresa al hospital psiquiátrico. Y por lo tanto, John Singer tiene la soledad de este su amigo, que es con el que puede comunicarse, pero que está en el psiquiátrico. De tal manera que todos estos personajes son víctimas de algo, pero principalmente son víctimas de la soledad, sienten la soledad. Son personajes como cada uno roto, cada uno con los pedazos de su vida y que se juntan entre ellos, ¿no?, para, digamos, formar una forma de vida digna para enfrentar a la miseria con que viven. Ahora bien, uno podría pensar que la escritura del sur norteamericano, un sur que tiene la carga de haber sido el sur de esclavista, que tiene también la carga de ser el lugar olvidado en el actual Estados Unidos, podría pensar que su literatura sería una literatura realista en el sentido que denuncie estas cosas. Y el realismo en la literatura siempre tiene que luchar contra aquello que no se puede decir. Porque una cosa es decir aquí todos son pobres, aquí no hay salud, aquí no hay educación, etcétera. Pero ¿cómo entramos hacia la parte espiritual de estos personajes? Y esto es lo que no puede abarcar el realismo, es decir, cuando un cuento, una novela realista nos habla de la miseria y nos habla de la lucha y nos habla de todas estas personas que están peleando contra la pobreza y demás, cae, es decir, no es completa cuando no puede relatarnos esto inabarcable, ¿no?, que son estos estados de soledad, estos estados de angustia. Y esto es lo que hace Carson McCullers. Es decir, en un lugar donde evidentemente reina la miseria, Se podría hablar de cientos de personas y de sus luchas y demás. A ella le basta con media docena y algunos otros cuantos personajes secundarios para mostrarnos esto que es inabarcable para el realismo. A mí particularmente no me gusta la literatura realista y por eso opino así de la maravilla que hace Carson McCullers. Esta novela, la escritura de esta novela se desarrolla, por lo tanto, no solamente en la acción, no solamente en lo que hacen, van, les discriminan, les dicen, sino también en la contemplación. Por lo tanto, casi que se desarrolla entre la novela y la poesía. Es una novela tremendamente poética. Importante también es decir que Carson McCullers utiliza el relato como una especie de continuum musical. Y esto no es extraño porque ella está narrando desde el sur, donde la música es fundamental. Y por lo tanto esta forma musical, digamos, ingresa a su novela porque esta va cobrando intensidad emotiva, como que va aumentando esta intensidad emotiva, pero sin variar el tono. Nunca deja de ser esta novela casi nostálgica, en la que lo que hacen los personajes importa, pero sobre todo interesa el cómo Carson McCullers relata la soledad, relata la pena, la tristeza, ¿no? Todo en realidad, las conductas a veces curiosas, las imágenes interesantes, se va anudando junto con objetos como los bares, o como deambulan los personajes en la ciudad. Todo va creciendo, pero por dentro. La intensidad, por lo tanto, no es que todo se vuelve intenso cuando estos luchan más fuerte o cuando gritan más fuerte, sino que la intensidad se hace sentir en las emociones de los personajes. La intensidad es interna. Y en ese sentido, Carson McCullers es una gran escritora, porque la intensidad se hace sentir, no formula la intensidad. Esto es propio de los grandes escritores, ¿no? Como bien decía Huidobro, no me digas que la rosa florece, hazme sentir que la rosa florece en tu poema, decía Huidobro. Pues bueno, esto es lo que hace Carson McCullers en su gran novela El corazón es un cazador solitario. Hace en esta novela un esbozo magnífico de lo más desolador del sur de los Estados Unidos en aquella época de los 20 y 30, ¿no? Trata también otros temas como las condiciones en las que vivían los negros, perfila muy bien a cada personaje y sobre todo nos transmite sus sentimientos, pero además ella lo hace de una manera en que la autora sabe tratar a todos estos personajes que sabe que sufren con ternura, de tal manera que es difícil no sentirnos empáticos con esos personajes. Carson McCullers, al relatar una realidad tan cruda, no quiere decir verdades. Ella no quiere decir esta es la verdad, sean crudas, sean objetivas. Tampoco quiere decir verdades ideológicas o informativas. La verdad que practica Carson McCullers es que nace de la comprensión de estos personajes y solo de esta comprensión brota pues la ternura y la emoción con que trata estos personajes. De tal manera que esta es una de las novelas más importantes en la literatura norteamericana, escrita por una de las escritoras más interesantes en su vida, pero que por otra parte ha logrado hacer, perdón, en su escritura, poner en su escritura los sentimientos de estas personas que viven en la marginalidad de los Estados Unidos. Son personas, están ahí los sordomudos, están ahí esta muchacha de 15 años que no puede hacer música, tiene que cuidar a sus hermanos, está el médico que tiene tras de sí el haber sido echado de su hogar por haber pegado a su mujer. Todas estas estos dramas personales que se realizan en un drama mayor, que es la marginalidad del sur en el gran país de los Estados Unidos, a través de los sentimientos. Y a través, por supuesto, de esta novela que, como decía, es desde su título tiene un sentir poético. Toda la novela es un poema. El corazón es un cazador solitario, es esta gran novela escrita por una sureña del sur, Carson McCullers. Estando ya en pleno sur profundo, adentrándonos en los en las profundidades de este sur, vamos a oír a continuación al padre del Chicago Blues, que es posiblemente la escuela del blues más importante. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Muddy Waters, cuya música ha tenido influencia central, por ejemplo, en el blues británico y en el rock. Si algo a mí me hace respetar, aparte de otras cosas, pero me hace respetar sobre todo a la banda Rolling Stones, es por haber reconocido el papel fundamental del blues en el rock. En Estados Unidos, esto tal vez hablemos en otra oportunidad, creo que los blancos robaron un poco del blues para crear lo que es el rock. Creo que con lo maravilloso que es Elvis Presley, jugó un poco este mal papel en la historia del rock, ¿no? Y bueno, también la industria discográfica, tal vez él no con intención, no lo sé, esto hablaremos en otro programa. Pero en todo caso, los Rolling Stones sí reconocieron el papel fundamental del blues en la creación del rock. Y por eso, para mí es muy caro cuando en 1981 los Rolling Stones van a Chicago a hacer uno de sus conciertos, pero en su agenda tenían en primer lugar ir al concierto de Muddy Waters en un bar de Chicago. Ellos van como público, van con esta forma no soberbia, digamos, y esto me hace enamorarme de los Rolling Stones. Van a ver a uno de sus íconos, que es Muddy Waters. Pues Muddy Waters, al verlos entrar, invita a Mick Jagger, a Keith Richards, a Ron Wood, incluso a Ian Stewart, que era el teclista en sus giras, a subir al estrado y tocar con él y sus músicos. Y este encuentro está grabado. Vamos a oír a continuación a Muddy Waters, el padre del blues, y yo diría uno de los padres del blues, con este su maravilloso Hoochie Coochie Man. Disfrútenlo. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm here. Bueno, volviendo del Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, y ustedes se han dado cuenta, quienes están atentos, que mientras hablábamos de Carson McCullers, el fondo de la música era precisamente Mick Jagger como vocalista en ese encuentro que tuvieron Muddy Waters y los Rolling Stones en 1981. And that you see. Vamos a pasar ahora a considerar otro libro maravilloso, escrito también en este sur profundo. Estoy hablando de un escritor varón en esta oportunidad, que se llama John Kennedy Toole. Él nace en Luisiana, en el pleno sur norteamericano. Y él en los años 60 escribe una novela maravillosa que se llama La conjura de los necios, pero que en vida el autor no pudo conseguir que se editara. Tanto así que algunos de sus biógrafos dicen que esto lo frustró tanto que se suicidó en 1969 a los 32 años. Su madre encuentra los manuscritos y se dedica pues a una lucha total para que publicaran la novela que ella consideraba buena novela, y esta señora no estaba equivocada. En 1981 se publica esta novela y llega a tener el premio Pulitzer y llega a conocerse, a venderse mucho, y ahora está considerada también entre una de las grandes novelas escritas en los Estados Unidos. Pero además, yo diría que hay que poner entre los grandes aportes que junto con Faulkner nos ha dado el sur profundo de los Estados Unidos. Esta es una novela y que la he traído porque se relaciona mucho con estos temas de la marginalidad. Está ambientada en Nueva Orleans, ¿no? En los bajos fondos, digamos, de Nueva Orleans, y tiene como figura central a uno de los personajes que se ha constituido en uno de los más importantes de la literatura norteamericana. El nombre de este personaje es Ignatius Reilly. Ignatius Reilly es, como han dicho algunos críticos, una especie de Don Quijote obeso. Vive a los 30 años todavía con su madre, que es alcohólica, también estrafalaria, y está ocupado en escribir una extensa y demoledora denuncia contra nuestro siglo. Él escribe montones de papeles que los pone a veces en las paredes del cuarto, en cajones, etcétera, totalmente desordenado. Él piensa ordenarlos alguna vez. En realidad, lo que él hace al escribir estos papeles es un alegato contra la sociedad, contra una sociedad que está desquiciada, pero su alegato también es desquiciado. El argumento de la novela es también bastante desquiciado, porque pues este señor que vive prácticamente en su cuarto, en una salida a la calle, en una de las pocas salidas que tiene a la calle con su madre, su madre está alcohólica y choca el auto, entonces les nace una deuda, y para responder a esta deuda económica, Ignatius Reilly tiene que embarcarse en una serie de empleos y empresas de lo más disparatadas. Como él mismo dice, de pronto se ve, y cito, catapultado en la fiebre de la existencia contemporánea. Entonces, este es un personaje, algunos lo consideran absurdo, ridículo. Yo diría es un gran personaje que desde su vestimenta, su aspecto físico, sus pensamientos, ¿no? Su familia, etcétera, es un permanente. Eso que hace en sus escritos es un permanente alegato contra la ridícula sociedad en la que vivimos. Los otros personajes de la novela, que al principio aparecen dibujados así como inconexos, luego van a empezar a conectarse entre ellos de una manera extraordinaria. Pero miren ustedes los personajes, junto con este obeso, el señor que es ridículo, que hace ridiculeces y que está escribiendo el gran alegato contra la desquiciada sociedad con que vivimos. Por ejemplo, Darlene, que es una bailarina de striptease. Burma Jones, que es un quisquilloso portero negro de un cabaret. El cabaret que se llama Noche de Alegría, que a la vez es dirigido por una rapaz. Otra de las protagonistas, que se llama Lana Lee, quien no tiene plata y entonces para completar sus ingresos, pues es modelo de fotos pornográficas. Está el famoso Mancuso, que es el policía, que obviamente es uno de los más incompetentes policías y que dibuja a la incompetente policía de todo lado, está también la muy hermosa Mirna Minkoff, que es la única que comparte con Ignatius su forma de pensar, porque esta es una estudiante contestataria y por lo tanto es amiga de Ignatius. Really está Dorian Green, que es líder de una comunidad gay, está Miss Trixie, que es una señora de más o menos 80 años que siempre está enfurecida, airada, porque no le dan su jubilación. Imagínense todos estos personajes en una novela que tiene momentos hermosísimos, como por ejemplo cuando Ignatius debe trabajar en una fábrica donde trabajan fundamentalmente negros, y que al final la protesta que promueve Ignatius Reilly se convierte en una maravillosa escena de música y baile negro. Es una cosa maravillosa, también muy muy hilarante. A veces me cuando leía a Alison Spedding, de quien hablamos la anterior programa, me hace recuerdo a veces a cómo uno lee algunas cosas y no tiene más que reírse de estas escenas hilarantes. Bueno, más allá de estas anécdotas hilarantes que va generando Ignatius Reilly, este gran personaje de la novela norteamericana, lo que él hace es, en realidad, mostrarnos a través de todo esto las miserias del género humano. De todas maneras, el narrador John Kennedy Toole tiene una mirada, digamos así, piadosa, comprensiva, amarga también, a veces resignada a todo lo que es la sociedad, todo lo que estos personajes suyos hacen en esta sociedad. Y en realidad esta es una novela de una crítica dura a dos elementos, yo creo, de la sociedad en que vivimos. Primero el egoísmo y segundo la crueldad de lo que somos capaces o la crueldad de la que somos víctimas. Esta novela también proviene del sur. Y proviene del sur. Little Walter, uno de los músicos más importantes del blues, capísimo en la armónica, en la guitarra, y este su tema que les dejo ahora, que es uno de mis preferidos en el blues, que se llama My Baby. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none at midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Volviendo de haber escuchado a Little Walter, este negro nacido en Luisiana y que tanta influencia ha tenido en la dispersión del blues en todo Estados Unidos y el mundo, me parece que hablar del sur no podría estar completo sin hablar de los escritores negros. Y yo para esta ocasión he traído a una de mis preferidas, porque la literatura afroamericana es muy grande. Y tiene propuestas muy hermosas en lo que hace a la escritura, en la poesía, en la novela, en el ensayo. Y yo creo que esto es algo desconocido para nosotros. Hay que cuidar que nuestro antiimperialismo no barra también de nuestro conocimiento, pero sobre todo de nuestras sensaciones, con estas maravillas que ha producido la cultura afroamericana, pero por otro lado también la cultura blanca del sur, del profundo sur, o también escritores blancos que en todo lo que se llama Estados Unidos de Norteamérica, han producido obras de la literatura, de la música, de la pintura, de la danza, etcétera, maravillosas. Nuestro antiimperialismo no debería incluirlos a ellos, no debería velar el conocerlos, y todo lo contrario, debería más bien motivarnos a encontrarnos con estas maravillas del arte. Bueno, yo decía que una de mis escritoras afroamericanas más preferidas para mí es Toni Morrison. Toni Morrison, que, además de ganar muchos premios en su país, ella ha sido ganadora, digamos, del Premio Nobel de Literatura en 1993. Ella escribe novela, también escribe ensayos, pero a mí me gusta mucho su trilogía, denominada Trilogía Dantesca, que está formada por tres novelas. La primera, Beloved, que asimismo se ha mantenido su nombre en castellano, que traducido sería así como Amada, pero en castellano también se ha traducido como Beloved. Por otra parte, la segunda novela de esa trilogía se llama Jazz, y la tercera se llama Paraíso. Es una trilogía basada en la historia afroamericana en los Estados Unidos. Beloved, por ejemplo, la primera es una novela publicada en 1987 que está ambientada en la época después de la Guerra de Secesión, o sea, la guerra después de 1865, y es la historia de una esclava afroamericana que escapa de la esclavitud. Es una hermosa historia y que tiene mucho que ver, por ejemplo, en el impacto psicológico de la esclavitud. Esta posiblemente es la novela más famosa de Toni Morrison, ha sido llevada al cine y la protagonista se ha convertido en un ícono de la lucha también de los afroamericanos. La tercera de estas novelas se llama Paraíso, que ha sido publicada en 1998 y se relaciona con eso que hemos estado hablando en varios de los programas, que es la utopía de las mujeres cuando pensamos ¿y cómo sería un mundo así? En algunos casos, como hablamos en el primer programa de este ciclo, hemos visto cómo todas las escritoras han formulado, por ejemplo, lugares conformados solo por mujeres para cuidarse entre ellas, o han conformado mundos fantásticos como las Brontë, una isla, ¿no es cierto?, donde estuvieran las mujeres. Emily Dickinson también formuló un lugar así, cómo no, las que escriben ciencia ficción, es decir, y por supuesto, muchas de ellas pensando posiblemente en la isla de Lesbos, de nuestra amada poetisa griega Safo. Entonces, todas las mujeres nos preguntamos algún momento cómo sería si fuera de otra manera. Pues parece que Toni Morrison, también en su tercera novela de esta trilogía llamada Paraíso, también formula algo así, porque lo que ella hace es crear un pueblo que se llama Ruby, que es un pueblo solo de negros. Es decir, en algún momento de la historia, pues todos han conformado un pueblo solo de negros, pero además donde son hermosos. Yo digo, esto es una tautología, no sé a ustedes, pero a mí en general me parece que las personas de la raza negra son particularmente hermosas y bellas. Su conformación física es hermosa, a mí particularmente me parece. Pues bueno, entonces Ruby es un pueblo de solo negros y todos hermosos, ella así lo afirma, pero donde existe un convento de mujeres. Y el problema se hace con el convento de mujeres, porque este es un pueblo ideal, donde todos ejercen sus derechos, todo está en paz. Lo que rompe esa paz en este pueblo es el convento donde están las mujeres. Y bueno, además, este convento empieza a provocar ciertas angustias en estos pobladores y luego este convento es atacado. Aquí entonces hay una doble utopía. Por una parte está la utopía afroamericana de queremos un lugar en paz donde estemos solo nosotros y donde todos seamos bellos, posiblemente por cómo parte de la lucha por los derechos civiles, liderada por Martin Luther King, tenía una de las consignas más hermosas, a mi modo de ver, más interpeladoras, que era Black is beautiful. Lo negro es hermoso, porque no hay que olvidar que Occidente, que trabaja en base a los binarismos, a lo binario, a lo esto o esto otro, a lo contrario y por lo tanto jerarquizado, ha jerarquizado también lo blanco. Lo blanco es bello, lo negro es feo. Lo blanco es puro, lo negro es lo sucio. Entonces, una de las consignas de este movimiento fue Black is beautiful, ¿no? Entonces, posiblemente a eso hace referencia Toni Morrison en esta utopía de lo afroamericano. Pero dentro de esa utopía afroamericana aparece esta otra utopía de las mujeres, que son las mujeres del convento. Acuérdense ustedes de la novela de la Satuka Mamani, de Saturnina, From Time to Time, de Alison Spedding, que aparte de que todos han logrado vencer y crear el nuevo Collasuyo o el Estado Amauta, se crea allá adentro otra rebelión, que es la rebelión de las mujeres, porque se dan cuenta que por muy amauta que sea, pues las mujeres siguen siendo puestas en segundo lugar y ellas hacen su rebelión dentro de la rebelión. Un poco así también es el pueblo de Ruby. Ella misma, Toni Morrison, en una entrevista decía lo siguiente: todos los paraísos se definen como enclaves masculinos, mientras que el intruso es una mujer indefensa y amenazadora. Cuando las mujeres nos unimos y nos hacemos poderosas, es cuando nos atacan. De tal manera que ella plantea el aislamiento, que también lo ha dicho así, el aislamiento, ¿no es cierto?, como una forma también posiblemente utópica. Ella decía en otra entrevista, el convento pasa a ser una especie de colchón para algunas mujeres que están huyendo de todo tipo de traumas, pero que no buscan la compañía de los hombres. Es decir, para salir de los dolores, estas mujeres no necesitan la compañía de los varones, o no está dentro de este momento de curarse de sus traumas el estar con un varón. Ella dice en otra entrevista, han sido profundamente heridas por hombres. Así que, inclusive aunque discutan y se peleen entre las mujeres, se encuentran en lo que ellas consideran un lugar libre. Un lugar donde no tienen que tener miedo, no tienen que temer que se echarán sobre ellas como si fueran presas. Donde los valores son diferentes. Esta es la tercera novela de esta trilogía que se llama Paraíso. Pero de esta trilogía, obviamente la que más me gusta es Jazz, que es la segunda, escrita en 1992 y ubicada en Harlem, aunque ella no dice la ciudad, pero todo indica que es el Harlem neoyorquino de los años 20. Esta novela está narrada con la técnica del flashback, o sea que nos retrotrae hasta 1880, la época del esclavismo, hasta 1926, época en que se ubica. Pero además esto es importante. La época de los 20 es la época de la gran migración de los afroamericanos hacia las ciudades. Se van de los pueblos hacia las ciudades. Esta novela, yo diría que también a veces se la puede asimilar al thriller o a la novela negra, que no se llama negra, ojo, por provenir de lo afro. Se llama negra porque fue publicada en una novela, en una revista que tenía como uno de sus nombres Black. Bueno, en todo caso, cuando me refiero a novela negra, me estoy refiriendo a la novela criminal, novela policial, ¿no? Pero lo importante de esa novela, y que eso es lo que me maravilla de Toni Morrison, desde el nombre, que se llama Jazz, que hace referencia al ritmo del jazz, es que esta novela está escrita desde la música y con un ritmo musical, ¿no? Es decir, los personajes van improvisando, como en el jazz. Improvisan composiciones solistas y luego se unen para crear una obra entera. El tono de la novela cambia también con estas composiciones. A veces se siente el blues, ¿no? En los lamentos, a veces se siente el beat, a veces se siente el ragtime, ¿no? Utiliza el estilo de la llamada y respuesta, que es muy propio del jazz, permitiendo que los personajes exploren el mismo evento desde diferentes perspectivas. Esto que ha sido usado en otras literaturas o incluso en el cine, estoy pensando en el cine de Akira Kurosawa, por ejemplo, que utiliza esto de qué hubiera pasado si estuviera sido así, o cómo sería esto desde el punto de vista de este personaje. También utiliza Toni Morrison, pero desde el punto de vista de, más bien del jazz, de la música del jazz, es decir, que los instrumentos, son solos y pueden dar una diferente forma en el todo, pero que después conforman precisamente un todo armónico. Desde el punto de vista de la literatura, digamos, este libro utiliza el estilo de lo que se llamaría los narradores no confiables, que también se ha hecho en el cine. Es decir, ¿por qué vamos a creer lo que este está diciendo? ¿Por qué no vemos desde este otro lado? De tal manera que la realidad se altera desde diversas perspectivas y la narración va cambiando para volverse el punto de vista de varios personajes. A veces no solo de los personajes, a veces también de objetos inanimados. Como dice muy bien el crítico de esta página de la web que se llama El Club del Jazz, este crítico Ángel González Rodríguez, en su análisis de la novela Jazz de Toni Morrison, ¿no? Él dice que, como decíamos antes, el libro lo que hace es presentar la evolución del blues, que es rural, porque corresponde a la música nacida en las plantaciones de algodón, aquella que acompañaba el trabajo, pero que también, como ya sabemos, daba claves a los que escapaban en las metáforas de sus letras, y que tiene mucha relación con el gospel, pero también, como nos han hecho saber otros investigadores, con obviamente los ritmos africanos, esas relaciones del blues, pero que es rural en ese sentido. Entonces, este crítico dice, este libro lo que hace es mostrarnos la evolución del blues rural al jazz urbano, el momento en que ambos estilos se van fundiendo y donde tienen un peso central las cantantes femeninas, por ejemplo Bessie Smith, cuya producción fundamental se da precisamente en los años 20. No hay que olvidar, dice este crítico, que en ese tiempo las productoras discográficas crearon lo que se llamó el Race Record, o sea, los discos de raza, que eran música grabada para las poblaciones negras urbanas que consumían mucho en ese tiempo estos discos, y que el Crazy Blues de Mammy Smith, ¿no es cierto?, la productora Okie Records, fue la primera grabación protagonizada por una mujer negra para los consumidores negros que ya habitaban en las ciudades. En este libro, por lo tanto, dice este crítico, plantea el libro como una interpretación en la que el narrador es como el propio gramófono, y que las calles, llenas de gente, voces y sonidos, son las pistas del disco, es decir, los tracks. El tema, por eso yo considero que algunos, y coincido con eso, con que el tema es un asesinato, por lo tanto puede ascribirse también a la novela negra. Es un asesinato, ¿no? Y luego, cada uno de los personajes de esta novela toman su voz para decir lo que piensan de ese asesinato y la versión sobre ese asesinato. Entonces, igual que en una interpretación de jazz, como los diferentes, en la que los diferentes instrumentos dan réplica y contrarréplica, lo mismo en la novela jazz, los personajes también dan réplica y contrarréplica, pero además piden la intervención del autor. Es decir, muchas veces en la novela nos va a decir, ¿y usted considera que esto es así? Trayéndonos voces de lo que era la novela del siglo XIX y de la que las mujeres hicieron mucho uso también aquí en Bolivia, como vamos a ver en algún programa posterior. Es decir, diciéndole al lector, ¿y usted cree que esto también es verdad? Entonces, todas estas voces dispersas, como los solos de los instrumentos en una composición de jazz, crean pues una composición completa. Y este crítico dice, lo que recuerda que en literatura sería lo que en la música hizo Duke Ellington, quien fue uno de los primeros en escribir una parte para cada uno de sus músicos en función de su timbre. Por eso, y tenemos ahorita como música de fondo, dice ese crítico, no sea casualidad que los trombone blues que grabó Ellington y los Washingtonians en 1925, sea una de las múltiples historias que aparecen en el libro. O sea, en Jazz, la novela de Toni Morrison, es importante y evidentemente cómo aparecen los Washingtonians, que era la banda que formó Duke Ellington después de salir de Washington, su ciudad natal, para irse a Nueva York. Y en Nueva York crea los Washingtonians, que fue una banda de éxito en ese momento. Pues bueno, esta, el trombone blues de Duke Ellington y los Washingtonians, está muy presente en la novela, especialmente, ¿no es cierto?, en aquellos momentos en que aparecen las intervenciones de Violet, que es la mujer, personaje principal de la novela, que tiene muchos rayazos, y aquí rayazos, como bien dice este crítico, se refiere a los rayazos del disco de vinil. El disco está rayado. De ahí vienen rayazos, obviamente. Pues se pone esta música en la novela para los rayazos de Violet, profundamente celosa, porque descubre que su marido amaba a la muerta. Pero además no solamente amaba, sino que la cuchilla de muerta en el propio funeral. Entonces hay estas relaciones en esta novela entre la música, que es el momento de cambio, como bien dice, del blues rural al jazz urbano, pero también la música, no solamente como trasfondo, sino como soporte escritural de los momentos que viven los personajes. En ese sentido, el jazz ya como música tiene una influencia determinante en la novela, porque los propios recursos y características de la música jazz se emplean para crear un trabajo literario, y esto es destacable en esta novela de Toni Morrison. Entonces, así los capítulos pueden leerse como solos de diversos instrumentos que aparecen a lo largo de la historia y que tienen una estructura no lineal. Hay el uso de síncopas, y además, también esto es importante, la novela está plagada de palabras propias del jazz y de la música en general. Se puede sentir en la narración los sonidos percusivos, las estructuras sintácticas, pero además los signos de puntuación nada tradicionales, es decir, la improvisación propia del jazz. En ese sentido, Jazz es una novela escrita musicalmente. Es una breve novela. A diferencia de Beloved, que la primera de la trilogía, que es gruesa, grande, de muchas páginas, Jazz es una novela, como quien diría, una canción del jazz que se puede ir entre 5 y 8 minutos. Una breve novela escrita musicalmente. Muy pocos escritores pueden hacer esto, pero la gran Toni Morrison lo hizo. Una de las representantes de la novela afroamericana, que la hemos traído aquí con el sur profundo. Bueno, precisamente, como decíamos, Bessie Smith es una de las principales cantantes del blues de la época de los 20, que está reflejada en esta novela cuando ya la población afroamericana migra hacia las ciudades. Bessie Smith, con toda justicia, está nombrada como la emperatriz del blues. Ha sido la cantante del blues más popular de esa época y la más influyente en los cantantes que la siguieron. De toda la producción de Bessie Smith, a mí me gusta mucho esta, que se traduciría algo así como joven mujer cantante de blues. Y les dejo con esa Young Woman's Blues de Bessie Smith. Woke up this morning when chickens were crowing for day. Reading, I'm sorry. Nobody knows my name. Nobody knows what I've done. I'm as good as any woman in your town. Volviendo de este sur profundo, quiero volver a nuestra primera escritora, Carson McCullers. Porque Carson McCullers es grande y no hay que dejar de leerla. Y obviamente releerla. Yo la releo cada vez que puedo. Y obviamente, un gran escritor norteamericano no iba a dejar pasar a Carson McCullers. Este gran escritor norteamericano es Charles Bukowski. Este borracho escritor de la bohemia, ¿no? Algún momento les leeré una de sus poesías más maravillosas, que escribe cuando se incendia la Biblioteca Pública de Los Ángeles, donde él pasó gran parte de su vida como lector. Pero bueno, ahora no voy a hablar de eso, sino que hay que recordar que Bukowski es este poeta estadounidense, nacido en Alemania, pero su obra fue escrita en Estados Unidos, por eso es un escritor estadounidense, cuya obra está marcada totalmente por la ciudad de Los Ángeles. Fue bastante excéntrico en su vida, arrebatado también, ¿no? Pero es uno de los escritores más influyentes y es símbolo de lo que se ha llamado, de lo que se ha venido a llamar esto del realismo sucio. Pero más que eso, es símbolo de la literatura independiente. Cuando Bukowski, este gran poeta norteamericano, leyó a Carson McCullers, me imagino que se quedó con la boca abierta y la amó desde entonces. Yo les voy a leer a continuación el poema que escribió Charles Bukowski para Carson McCullers. Y el poema se llama Carson McCullers. Murió alcohólica, arrebujada en su manta, en una hamaca, en un barco de vapor. Todos sus libros de soledad aterrada, todos sus libros sobre la crueldad del amor sin amor, fueron cuanto quedó de ella. Cuando el veraneante que pasaba descubrió el cadáver, se lo notificó al capitán y la trasladaron rápidamente a alguna otra parte del barco. Y todo siguió justo como ella lo había escrito. Y para irme de este programa con las ganas de haberles puesto más música del blues, porque yo soy bluesera total, quiero dejarles con esto que no es blues, pero que está interpretado por uno de los representantes del blues más importante. Creo que él representa este cambio entre lo rural y lo urbano, entre el blues y el jazz, y en ambos ha sido maestro. Me refiero a Louis Armstrong, y esta es su canción de jazz, What a Wonderful World, que fue escrita por Bob Till y George David Weiss, que fue escrita para él en 1967, y fue escrita precisamente como una forma de un antídoto, dicen algunas páginas del internet, al clima racial de la época de los 60. Esta música de jazz, que es un poema. Pero antes de dejarles, quiero agradecer por supuesto a Rufo por la hermosa edición que hace de este programa, a todos los que me hacen llegar sus opiniones, felicitaciones por el programa. Ya sé que tengo que poner un blog con todos los programas, prometo, es el siguiente proyecto, pero también quiero decirles que en la zona pirata de Radio Deseo, y sobre todo de la Casa de Mujeres Creando, he dejado ya dos libros para que ustedes puedan fotocopiarse libremente. Por supuesto que yo creo en este tipo de actividad de acceso libre a la información. Uno es La Loca del Desván, que es una tremenda obra de dos críticas literarias sobre escritoras del siglo XIX. Y el otro que he dejado es un diccionario de crítica literaria feminista, escrito por mi entrañable amiga Cecilia Olivares, experta en este tema, y que es una guía muy didáctica para quienes quieran ingresarle a la crítica literaria feminista. Les dejo entonces con el maravilloso Louis Armstrong y What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And